Y ya que está usted hablando de autopista y cómo se construye, en definitiva, más allá de cuáles son los materiales que se utilizan, según nuestros amigos de AC/DC, el único lugar, el único destino al que se dirige una autopista es el infierno. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Este programa no solamente se dedica a la divulgación y es artístico, filosófico, estético y divulgatorio y comunicacional, etcétera, etcétera, sino que también se plantea ser educativo. Y para eso es que convocamos una vez más a nuestro amigo el Topo Gigio. Señor semáforo, usted me cuida. Es un amigo que en la esquina siempre está. Con sus colores de mil amores nos alegra toda la ciudad. Señor semáforo, a toda la gente les enseña a ser obediente. A los autos desde el alto y les marca cuando pueden avanzar. Camina, caminante. Amarillo, piénsalo un instante. Rojo, no sigas adelante. Con cuidado, la calle de cruzar. Yo, ya lo decía el topollillo. Y no solamente es educativo, sino que también tiende a la expresión estético-corporal. Ajá. Y para eso, para esa cuestión, para que nosotros y cada uno de nosotros en nuestras casas podamos desarrollar algunos ejercicios artísticos corporales, convocamos a nuestra amiga Yuya da Graça Meneghel. Dirigindo meu carro, eu vou à praia dirigindo o meu carro. Sinal vermelho, parou. Como é que faz a buzina, hein, gente? Então vamos cantar? Bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi. Sinal vermelho, parou. Como é que faz o barulhinho do limpador do para-brisa, gente? Que legal, vamos lá agora. Xiu, xiu, xiu, xiu. Xiu, xiu, xiu, xiu. Póngale pausa, por favor. Póngale pausa. Ahí está. ¿Vamos comprendiendo? No, no, es portugués muy no cerrado. Entendemos. Muy apurado. No, en Brasil hablan muy rápido. Había bocina y ruido de auto, nada. Lo que va diciendo es, mientras voy conduciendo mi carro, ¿qué pasa? Toco bocina. Y ahí los chicos hacen pi, pi, pi, pi. Pi, pi, pi, pi. Eso lo entendimos, eso entendimos. Pi, pi, pi, pi. Luego no, continúa. Pi, pi, pi, bueno, pi, pi, también. Sigo continuando mi carro. Y ahí, ¿qué tengo que hacer? Porque llueve, prendo el parabrisas. Yu, yu, yu, yu. Yu, yu, yu, yu. Entonces luego el chico tiene que hacer pi, pi, pi, pi. Yu, yu, yu, yu. Como la barba. Pi, pi, pi, yu, yu, yu, yu. Exactamente, tiene que ir haciendo la onomatopeya de cada uno de los sonidos de la catamina en la que va conduciendo Yuya, parece ser. Así que nosotros, si quiere, podemos comprarle un auto de silencioso. No, no, podemos ir acompañando la coreo y también cada uno en su casa. A ver, por favor, Fabián Di Monti, que tenemos que hacer el pi, pi, pi, pi y el yu, yu, yu, yu. Adelante. Yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu. Espere, va muy rápido. Ahora, chuchu, chuchu. Chuchu, chuchu, ahí. ¿Cuál es el barulho do motor do carro, gente? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos, ay, vamos. Qué bonitinho. Vamos lá. Brum, brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum, brum. Ya sabe, porque estuvo practicando en la casa toda la tarde ayer. Ahora, shu, shu, shu, shu. Shu, shu, shu, bru, bru, bru, bru. Shu, shu. Guarda que viene el pi ahora, en su casa. Pi, pi, pi, pi. Pi, pi, pi, pi. Se la aprendió, se la aprendió. ¿Saben qué parte viene el pi, pi, pi, pi, el shu, shu, shu, shu? Y el brum, brum, brum, brum, brum. Pero usted me la alarga así, sin la letra, previamente. Yo no sé, Acuña, no me sale. No, bueno, no sé. Un desastre. Yo sé, mi barba tiene tres pelos, que ya uno la sabía, era más pausada. Esta mujer es muy elegante. Yo sé, y la haría, nada más. Lo que es la ciencia. Ahora pasemos a El Koala y Manolo Escobar, que también, en su tema Mi Carro, se refieren a una serie de vicisitudes que tienen muy que ver con el tiempo de ahora. Vamos a ir escuchando el tema, ya le digo, Mi Carro, de El Koala y Manolo Escobar. Mi carro me lo robaron echando de romería. Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? La inseguridad está presente en bueno, en esta canción, donde Manolo Escobar parece ser que se quedó dormido, evidentemente no adentro del auto, porque si no, él hubiera estado con su auto. Y sí, se lo robaron. Y se lo robaron. No está más el auto y lo está buscando, pobre Koala. ¿Qué pasó? Y fíjese cómo no lamentarse, porque tenía un apego bastante particular con su auto, escuche si no. Dicen que le quitaron los clavos. Tipo que tenía el auto tuneado, se dedicaba, tenía una serie de clavos. Tenía esos arbolitos que se ponen, que largan perfume. Exactamente, y fíjese, que del indio que lo tenía pensaron que eran de oro algunos de los apliques que tenía, porque según tengo entendido, esto no lo cuenta la canción, cierta vez se había dejado de estar, lo dejó un par de días sin lavar y algún gracioso de la cuadra le puso lavame sucio, ¿no? Y se ve que eso no le gustó, entonces optó por empezar a cuidarlo más, etcétera, etcétera. Pero bueno, sigamos con el problema de que él se lamenta porque sigue sin tener su auto, su carro, dice Manolo Escobar. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Donde quiera que esté, mi carro es mío, porque desde crié allá en el río. Si lo llego a encontrar, vendrá conmigo, en mi carro de amor, por el camino. A mí me preocupa el tono en el que aquí le espeta a la humanidad que él va a encontrar su carro. No sé por qué me trae cierta reminiscencia al ingeniero Santos. Esa idea de yo no voy a permitir que a mí me toquen lo que es mío y donde quiera que esté yo lo voy a encontrar. Me parece una amenaza velada. Más allá del fastidio lógico que pueda llegar a tener por este problema que tenía. Sobre todo porque, como decíamos al principio del tema, el tipo le tenía una dedicación especial al tema del auto y lo tenía tuneado. Y aquí en este fragmento explica brevemente cuáles eran algunos de los apliques que tenía su carro. Lleva sobre su vara mi nombre grabado a fuego. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? En mi carro gasté una fortuna y en mi noche de amor llevé la luz. Tipo, vivía para el auto prácticamente, ¿no? Porque era una especie de local amatorio, según nos dice es aquí una alternativa, la canción, ¿no? Que lo tiene. Hay toda una teoría de la relación del hombre y los autos, que el hombre y la moto, la cuestión de la hombría puesta ahí. La cuestión es que este hombre tenía su nombre marcado a fuego, es decir, imaginemos... ¿Tenía, ¿no?, un Tauno fuego? Y capaz que era una cupé fuego. Estaba fileteado con fuego. Realmente estaba fileteado y había gastado una fortuna. Le había puesto, no sé, cubre volante de leopardo, las bolitas esas que van atrás de los asientos para que para proteger el... Vio que se cuelgan también adelante las bolitas que van moviéndose al ritmo de los pozos del camino. Tenía por un lado el dado colgado del espejito. El perrito que se le mueve la cabeza. El perro negador, ese que va en la luneta trasera, que conforme el auto se va bamboleando, el perro dice a todo que no. Toda esa fortuna que el hombre gastó para que se lo roben. Pero afortunadamente hay un final feliz. ¿Lo encontró? El tipo encuentra. Ah, qué bueno. Preguntando a mujer por todas partes y por fin lo encontré sin entiende muy bien qué es lo que pasa sobre el final, pero la cuestión es que el tipo encuentra su auto y ahora sí va a poder seguir disfrutando de su vehículo, no solo para que lo traslade, sino también para que las señoritas pasen por allí y él pueda mostrarles todo tipo de boliche. Exactamente. Sí, de boliche en boliche.